más árboles y menos farmacias. Por Cristina Ayala, para Nexos. No es un secreto que la obesidad en México es un problema de salud pública. Nuestros índices de esta enfermedad se encuentran entre los mayores del mundo, ya que 7 de cada 10 adultos presentan sobrepeso y la mitad de estos, obesidad. En el Distrito Federal, desde el 2006 han aumentado los casos de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar, adolescentes y adultos, siendo esta entidad la poseedora del mayor índice en este rubro en todo el país. Estos datos han despertado alarma entre diversas instituciones gubernamentales, pues estos padecimientos aumentan el riesgo de enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias y mentales, lo cual representa un alto costo para el Estado. La obesidad y sobrepeso son enfermedades multifactoriales y sus causas van desde la propensión genética hasta la alimentación. Sin embargo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición reportó como uno de los factores principales de esta condición el creciente sedentarismo. Los mexicanos pasamos alrededor de 16 horas en actividades como dormir, estar sentado frente a la televisión, computadora o en el transporte, lo cual significa que pasamos más del 80% del tiempo diurno en actividades sedentarias. Este estilo de vida, casi estático, ha sido pieza clave en la disminución de la salud y el aumento de mortalidad prematura, lo cual se ha visto especialmente reflejado en sectores vulnerables como niños y adultos mayores, donde se ven ampliamente reducidas sus capacidades físicas y mentales. Como consecuencia, los últimos años nos hemos visto invadidos por campañas gubernamentales de concientización y educación acerca de la gravedad del problema, proponiendo una modificación alimenticia y aumentando la actividad física. Estas campañas han incluido el aumento de información en la conciencia colectiva a través de medios de comunicación, así como programas de activación física en escuelas y oficinas. En cambio, en las estadísticas del 2006 al 2012, refleja que estos programas pueden estar funcionando con relativo éxito a nivel nacional, pero claramente no en el Distrito Federal. Esto puede deberse a que el manejo de una mega urbe requiere de acciones que integren conocimiento de las necesidades de la población, así como el origen de la problemática. Además, para que se logre un cambio efectivo a largo plazo, se necesita una visión menos paternalista por parte del Estado, en la cual se genere un sincero interés por las actividades físicas, más allá de cumplir con los minutos de ejercicio aeróbico que el programa oficial nos obliga a cumplir. Muchos se han invertido en campañas mediáticas y máquinas ejercitadoras en espacios públicos. Sin embargo, no se ha contemplado la posibilidad de invertir en la accesibilidad de calles como forma de incentivar uno de los ejercicios que, la mayoría de nosotros, aprendimos a realizar con regularidad desde temprana edad. Caminar. Se ha comprobado que caminar 15 minutos diarios, de forma consistente, puede resultar más efectivo que un programa de ejercicios tipo gimnasio. Pese a esto, en el DF, pocos buscan caminar por puro gusto, posiblemente debido a la falta de infraestructura que garantice nuestra seguridad, aunado a la falta de accesibilidad y paisaje hostil que esta ciudad ofrece. En muchos casos, quien busca ejercitarse prefiere pagar la inscripción a un gimnasio que salir a caminar o correr al parque frente a su casa, si es que lo hay. En algunos casos, se ha colocado máquinas ejercitadoras para promover el uso de estos espacios, pero han sido colocados bajo puentes o torres de electricidad, lugares que no invitan a ejercitarse. Más allá del valor utilitario evidente que los servicios ecosistemáticos de las áreas verdes proveen a los seres humanos, existen beneficios indirectos que se traducen claramente en la salud de los habitantes. Por ejemplo, vivir en lugares con áreas verdes caminables influye positivamente en la longevidad de los adultos que viven en urbes, independientemente de su edad, sexo, estado marital y estatus socioeconómico. Se ha comprobado que la disminución de las áreas verdes no solo modifica la dinámica del ecosistema, sino que también puede afectar a la salud de los habitantes, ya que la vegetación mejora la calidad del aire, incrementa la actividad física y reduce el estrés de los habitantes. Si consideramos además que el número de árboles por habitante varía enormemente entre las delegaciones del Distrito Federal, entonces las áreas verdes urbanas son pieza fundamental para la sostenibilidad de esta ciudad, no solo por el mantenimiento y calidad de los servicios ecosistémicos que brindan, sino por sus consecuencias en aspectos de salud pública e igualdad social. Aunado a esto, los programas oficiales contra la obesidad y sobrepeso ignoran el contexto de cada sitio. Por ejemplo, recientemente las acciones gubernamentales se han enfocado en la creación de infraestructura que permita soportar el crecimiento poblacional de la enorme metrópoli en la que vivimos, sin considerar el efecto de la urbanización en las áreas verdes y, a su vez, en la salud de sus habitantes. En los últimos 3 años, se han talado 9.615 árboles en el Distrito Federal a consecuencia de obras públicas y desarrollos privados. Si esta reducción de áreas verdes está relacionada con el aumento de autovías y del padrón vehicular, entonces indirectamente se sigue promoviendo el sedentarismo y la contaminación. Este tipo de acciones se contraponen con el objetivo de las campañas proactivación, así que no importa cuántas veces escuchemos «chécate, cuídate, muévete», las estadísticas de obesidad seguirán aumentando. Además, si la planificación del paisaje de una ciudad afecta la salud de sus habitantes, entonces el costo de la tala de árboles y destrucción de las áreas verdes se verá reflejado no solo a nivel ambiental o ético, sino que se verá traducido en un mayor gasto gubernamental hacia la salud pública a consecuencia de la contaminación. Si se busca reducir la obesidad, se debe promover todo un nuevo estilo de vida para los capitalinos en el que podamos salir a caminar por las calles sanas, donde podamos pasear a nuestros perros o simplemente donde prefiramos caminar al trabajo y disfrutar del paisaje, en lugar de pasar horas sentados e inactivos en el tráfico. Desafortunadamente, el DF se maneja bajo una visión reduccionista de los problemas y, por lo tanto, de las soluciones. De la misma forma en que esta ciudad se pretende resolver el tráfico construyendo más calles, se pretende disminuir el sobrepeso llevando maestros de zumba a sus escuelas y trabajos sin preguntar cuál es el origen de estas situaciones. Esto es equivalente a que nos sangre la nariz continuamente y decidir ponernos tapones de papel para evitar que fluya la hemorragia sin buscar la causa, y por lo tanto sin soluciones permanentes. Nadie en su sano juicio actuaría de esta forma, pero por absurdo que sea este ejemplo, así es como se maneja nuestra ciudad. No es la intención de este artículo objetivizar a los árboles de modo que si no nos representa un beneficio, entonces no valen. Sin embargo, es importante comprender que estamos inmersos en un sistema tan interdependiente que solo un árbol menos puede traducirse a una farmacia más, un hospital más o un enfermo más en nuestras familias. Cristina Yalascárraga es maestra en ciencias del posgrado en ciencias biológicas de la UNAM y coordinadora de proyectos de la restauración de Xochimilco en el Laboratorio de Restauración Ecológico del IBUNAM. Fuente: Cristina Yalascárraga, 2015. Más árboles y menos farmacias. 4 de agosto de 2015, de Nexos. Sitio web: http://labrújula.nexos.com.mx.